con las maletas llenas. Al comienzo de curso llegó a Granada para estudiar en la universidad. Venía de un país lejano donde abundan las nieves, hace mucho frío y el sol es escaso. Y como cuando llegó no tenía dónde vivir, preguntó a una amiga y esta le dijo: puedes irte por las calles y plazas de la ciudad y los campus universitarios y mirar en los papeles que por esos sitios siempre hay colgados, ofreciendo pisos. Algunos compartidos y otros, solo habitaciones. ¿Y tú, qué me aconsejas? Que mires a ver si encuentras una habitación en la casa del acebo. ¿Dónde está esa casa y cómo es eso? La casa se encuentra junto a las aguas del río Darro, no lejos del Paseo de los Tristes y Plaza Nueva, al comienzo del barrio del Albaicín y frente a la Alhambra. Y es una familia particular que a veces alquila una habitación al comienzo del curso. ¿Me puedes dar la dirección? Y la amiga escribió los datos en un papel y se lo ofreció. Al caer la tarde y solo unas horas después de haber llegado a Granada, llamó a la puerta. Fue la madre la que le atendió y, cuando la joven explicó lo que buscaba, le dijo: en mi casa tengo una bonita habitación que, algunas veces, alquilo a personas como tú. ¿Puedo verla? Sí. Pasa que te la enseño y si te gusta, a partir de ahora mismo puedes quedarte. Subió las escaleras, tirando de su maleta con ruedas. Llegó al rellano, la madre le abrió la puerta, la saludó despacio y después de presentarse, la invitó a que entrara y viera. Siguió la joven a la madre que, con gran interés y cariño, fue mostrando y explicando a la muchacha tanto la habitación como la casa, el balcón que da al río Darro y las vistas que desde aquí se observan hacia la ladera norte y palacios de la Alhambra. Le dijo: como puedes ver, el monumento más bello del mundo, lo tenemos cerca. Sobre su gran colina, como vigilando y alegrando la vista cada vez que se le observa. Y fue aquí y en este momento cuando la joven dijo: me gusta tu casa, la habitación y el sitio. Puedo quedarme ahora mismo. Puedes quedarte y seas bienvenida tanto a mi casa como a Granada y a España. Seguro que aprenderás mucho, conocerás a muchas y buenas personas y así, cuando vuelvas a tu país, te llevarás contigo una gran experiencia. Y la joven dijo: eso espero. Mi estancia aquí en Granada y en España es solo hasta primero de febrero. No mucho tiempo y por eso deseo aprovecharlo bien. Y durante un rato más las dos siguieron comentando cosas. Cuando la tarde llegaba casi a su final, la niña volvió de su colegio. Y como nada sabía de la joven estudiante, se llevó una sorpresa al llegar y verla. La madre enseguida se lo explicó y, cuando terminó, dijo ella: pues me alegro mucho por esta muchacha. Ya tengo una amiga para compartir mis cosas, en los ratos que estemos en casa y cuando salgamos a dar una vuelta por Granada. Al oír esto, la joven dijo también: «Me gustará mucho pasear contigo, que me enseñes cosas y que me lleves a compartir algunos de los momentos con tus amigos». Y aquella misma tarde la madre quiso tener algunos detalles con la joven. Se metió en la cocina y, sin que nadie la viera, preparó una sencilla y rica comida: tortilla de patatas, acompañada con una ensalada de tomates, pepinos, aceitunas, pimientos asados y todo esto aliñado con aceite de oliva. Cuando ya lo tuvo todo listo, entró en la sala y dijo a la joven: «Para de alguna manera celebrar tu presencia aquí en Granada y en España, te ofrecemos un rico plato, muy típico y bueno de estas tierras nuestras». Ella le dio las gracias y sin más preámbulos se sentaron a la mesa y se pusieron a comer. Mientras lo hacían, no paraba de alabar el rico sabor de la tortilla y de vivir tal experiencia en Granada. Luego preguntó a la niña: «¿Me llevarás algún día a ver la Alhambra?». «Lo haré con mucho gusto. Es que en mi país todo el mundo dice que este monumento es el más bello de la tierra. Y pienso que ya que he tenido la suerte de venir a esta ciudad y de encontrarme con vosotras, sería fantástico que me acompañara a estos lugares. Y te explicaré muchas cosas bonitas y hermosas que muy pocas personas conocen de estos rincones de Granada». Y la joven, según pasaba el tiempo e iba saboreando la comida, se sentía más y más feliz y halagada. Fue a su primera clase al día siguiente en la Facultad de Traducción y conoció las primeras amigas. Volvió tarde aquel día y cuando llegó a la casa, saludó a la madre y a la niña y luego se metió en su habitación. Decía que estaba cansada y que tenía que estudiar porque las clases le resultaban complicadas. La madre y la niña la entendieron y por eso no la molestaron. Tampoco al día siguiente cuando salió de su habitación ni se fue a sus clases. Y al mediodía la madre la obsequió con una buena comida andaluza y ella también dijo que le gustaba. La niña le preguntó: «El fin de semana, si te apetece, puedo acompañarte por algunos de los rincones de Granada». Ella aclaró: «Me gustaría mucho, pero creo que iré con unos amigos que he conocido en la facultad». «Lo que tú quieras», dijo la niña. Al poco se fue a su habitación y la madre y la niña se fueron a la sala, al calor del brasero. Hubo un largo rato de silencio y luego la niña comentó con la madre: «Lo he pensado mucho. ¿Sabes lo que me gustaría?». «¿Qué es?». «Invitarla un día, antes de las primeras nieves, a Sierra Nevada. Creo que para ella será una novedad conocer aquellas bellas montañas. Le explicaré cómo se recogen las castañas, cómo se asan en las brasas de la lumbre y le diré que estos son frutos propios de estos fríos días de otoño. Así ella aprenderá cosas de estas tierras nuestras y así luego se llevará un buen recuerdo de nosotras y de Granada. ¿Qué piensas tú?». «Que es una idea fantástica. pues también he pensado que luego más adelante, cuando ya caigan las primeras nieves, podré llevarla a las cumbres del Velete y a la estación de esquí. Porque aunque es verdad que en su país hay mucha nieve, esta nieve nuestra, tan cerca del mar, con cielos tan soleados en Granada, seguro que le gustará. Donde ella vive no hay tantas montañas ni ríos con cascadas como en las cumbres de Sierra Nevada y por eso creo que será una bella experiencia para ella. Hubo un momento de silencio y luego la niña preguntó a la madre. ¿Crees tú que es buena mi idea? No solo es buena sino muy inteligente. Y animada ella siguió anunciando a la madre. Y otro día, cuando no haga mucho frío y el sol llene de luz todos los paisajes, quiero invitarla al cortijo de la viña. También pienso que le gustarán mucho aquellos sitios y, sobre todo, le resultará interesante darse un baño en las aguas calientes del manantial del balneario. En su país no podrá disfrutar de algo tan singular y típico de estas tierras nuestras. ¿Qué opinas de esto? Opino que es algo muy bonito. Si ella se anima y se hace amiga tuya y empieza a disfrutar de las cosas que sueñas, seguro que vivirá una gran experiencia. Pues algo más también tengo pensado. ¿Qué es? En estos momentos la niña comenzó a tomar nota y dibujar algunas cosas en su cuaderno de clase. Lo tenía encima de la mesa y, mientras hablaba con la madre, escribía y dibujaba como si pretendiera tener anotados lo que compartiría con la joven. Alzó su cabeza y otra vez comentó. Desde que llegó a nuestra casa no he dejado de pensar de qué modo pudiera yo explicarle los paisajes de la Alhambra. Los paisajes de la Alhambra. Sí, como tú y muchas personas saben, la Alhambra en aquellos tiempos y ahora no se entiende bien ni tiene gran sentido al margen de la naturaleza que le rodea. Las plantas, los jardines, los bosques de este río Darro y el Generalife, Sierra Nevada, el barrio del Albaicín y Sacromonte, tú me has dicho muchas veces que forman un todo con la Alhambra. Que sin estos paisajes tan llenos de naturaleza la Alhambra quedaría vacía. Por eso estoy buscando la manera de explicarle estas cosas tan únicas y bellas. Que conozca, vea y entienda muy a fondo todo lo que es la Alhambra, perfectamente ensamblada en la naturaleza, en los ríos que la circundan, en el sol y las flores de los paisajes donde se asienta. ¿Qué piensas de esto? Y la madre esperó unos segundos y luego dijo que es muy interesante todo lo que está contando. Y ella, ¿cómo crees que lo verás? Díselo cuando encuentres el momento a ver qué te responde y cómo reacciona. En estos momentos de la tarde, ya dando paso a la noche, en el acebo de la ventana se puso a cantar el mirlo amigo. A ninguna de las dos les llamó mucho la atención porque ya estaban acostumbradas y porque sabían que el mirlo del acebo y amigo de la niña, tenía sus horas fijadas. Siempre cantaba al anochecer, mucho, mucho al venir el día y por la mañana y luego al mediodía. Pero en esta ocasión la madre sí dijo a la niña: y ahora que se oye cantar nuestro mirlo, también caigo en la cuenta de otra cosa que podría compartir con ella. ¿En qué piensas? En nuestros amigos de la Peña Flamenca de la Platería. Ya sabes que a muchas personas extranjeras les gusta mucho el flamenco. Y en el país de esta joven, no solo gusta el flamenco sino que lo adoran. Quizá a ella le pase lo mismo. Y ya sabes que en la Peña de la Platería, se canta y baila el mejor flamenco del mundo. Y la niña interrumpió a la madre diciendo: claro, pienso llevarla al Carmen de las Cuevas, al Carmen de la Chumbera, al Museo de la Zambra y a los Jardines de Zoraida. A todos estos sitios y a otros muchos puedo llevarla para que vea y conozca, y luego, otro día, hablamos con nuestros amigos de la platería para que preparen especialmente para ella una actuación con los mejores guitarristas, cantaores y bailarinas de Granada. Para que se lo pase bien y conozca las cosas típicas de nuestra tierra y para que se lleve de aquí el mejor recuerdo. Y otra vez la madre dijo que estaba de acuerdo y que le ayudaría en todo lo que pudiera. Y una vez más la niña dijo a la madre: y luego, antes de que se vaya de Granada y en algunos de los cálidos y soleados días de esta ciudad nuestra, también quiero llevarla a 3 o 4 sitios mágicos. ¿Qué sitios son esos? Puedo hablar con mis amigos de la empresa de globos aerostáticos para los turistas. Esos globos tan bonitos que en las cálidas y serenas mañanas surcan los aires desde las Alhambra hasta los barrios más bonitos de Granada. Creo que a ella le va a gustar mucho hacer un viaje por el aire subida en una de estas aeronaves. Será bueno para que también descubra todos estos rincones desde el aire en las bonitas mañanas de Granada. ¿Qué me dices de esto? Pues te digo lo mismo. Que para ti va a ser muy divertido y, para ella, lo más bonito que pueda ocurrir en su vida. Y la niña, como a cada instante que pasaba se le ocurrían más y más cosas para compartir con ella, dijo a la madre: y lo más bonito de todo quiero mostrárselo cuando ya se le vayan acabando los días en Granada. ¿En qué estás pensando? En el bosque de la ladera norte de la Alhambra. ¿Qué hay ahí que pueda ser interesante para ella? Las cuevas, mamá. Tú sabes que yo conozco, en unos rincones de este bosque, unos sitios muy misteriosos y bellos. Son algunos de mis más importantes secretos. Por eso estoy pensando que podría compartirlos con ellas para que conozca cómo son las cuevas en Granada y para que vea y oiga las historias más singulares ocurridas en estos lugares, únicos en el mundo. La historia del manantial del agua milagrosa, la de la cascada que desprende olores a jazmín, la del viento que te hace transparente para volar como lo hace el viento mismo. ¿No te acuerdas que un día te hablé de esto? Y la madre confirmó: Sí que me acuerdo y también sé que en estas laderas norte de la Alhambra, tú tienes muchos sitios llenos de los más singulares secretos. Es tu mundo, son tus cosas y por eso pienso que lo mismo que te gustan a ti puede gustarle a ella. Así que en cuanto se te presente la oportunidad, se lo comentas y vais quedando para llevarla a todos estos lugares y que los vea y los disfrute. Sigue tomando nota en tu cuaderno para que no se te olvide nada y sigue ordenándolas para que, en su momento, todo salga perfecto. Yo por mi parte, ahora te lo digo, también voy a poner mi granito de arena preparándole las comidas más ricas y buenas. Para que también, lo mismo que piensas tú, viva y comprenda experiencias únicas y típicas de nuestra tierra. Y después de estas palabras la madre guardó un momento de silencio. La niña escribió algo más en su cuaderno y cuando se disponía a compartir una nueva idea, la madre la interrumpió diciendo: «Pero sabes lo que también pienso». «¿Qué es?». «Que de la mejor manera que sepas y con el mayor respeto, nos esforcemos en hacerle caer en la cuenta cuáles deben ser en su vida las cosas más importantes. Lo que te decía hace un momento. No solo de cosas materiales vivimos los humanos. Todos necesitamos tener paz en el interior, sentirnos libres y tener el corazón lleno de amor. Y ella, igual que todas las demás personas de esta tierra, busca la felicidad. En este momento y en los días que esté en Granada y con nosotros, tenemos en nuestras manos la posibilidad de darle y enseñarle no solo lo bueno sino lo mejor. Y al llegar aquí la niña preguntó: «No entiendo mucho lo que dices, pero tú siempre me has dado mucho cariño. Por eso confío en ti. Lo que me estás diciendo sé que es bueno porque lo llevas en el corazón y crees en ello. Pero, ¿cómo podremos enseñárselo a ella? Respetándola mucho, aconsejándola con cariño, mostrándole lo bello, llevándola a los sitios que antes me ha dicho y procurando que encuentre en ello la belleza que busca. Todo esto y sobre todo, dándole ejemplo en todo cuanto le mostremos. La verdad, el respeto y el ejemplo, iluminan mucho y enseña más». Se hizo otra vez el silencio. Escribió ella algo más en su cuaderno y luego dijo a la madre: «Apuntaré aquí todas estas cosas para tenerlas claras y que no se me olviden». La madre estuvo de acuerdo y a continuación le dijo: «Ya es hora de irnos a la cama». «Sí, porque yo también estoy cansada. Pero antes, llamamos a la puerta de su habitación y le damos las buenas noches. A lo mejor la molestamos porque parece que le gusta estar sola por algo importante que nosotras no sabemos. Pero darle las buenas noches, sí que es cortés por nuestra parte». Y sin más, las dos se levantaron. La niña se acercó despacio a la puerta de su habitación, golpeó suave y la llamó. Y la joven respondió dentro diciendo: «Estoy ocupada. Solo queríamos darte las buenas noches y hasta mañana». no muy fuerte y sin mucho entusiasmo se oyó: gracias. Y las dos se retiraron de la puerta y poco después se fueron a la cama. Elmir lo despertó a la niña al día siguiente y ya la madre trajinaba preparando el desayuno y arreglando la casa. Se preparó la niña para ir a su colegio y cuando preguntó por la muchacha la madre le dijo: no se ha levantado ni ha dado ninguna señal de vida. Lo mismo que a ti. Ya le he preparado el desayuno. Yo me tengo que ir, pero si la ves antes de que se marche a su clase, coméntale a ver si este fin de semana le apetece que le acompañe a algunos de los sitios que anoche dijimos. Lo haré, pero ya sabes que no debes agobiarla. Lo tengo claro. Se fue a su colegio. Volvió al mediodía y la joven aún no había salido de su habitación. Preguntó a la madre y esta le dijo que había desayunado y luego se metió otra vez en la habitación. Preguntó la niña: ¿le pasa algo? Enferma no está y según me dijo es que tiene mucho trabajo. Volvió la niña a su clase por la tarde y cuando regresó la joven sí había salido de la casa. A clase, según le dijo la madre y no regresó hasta muy entrada la noche. Tampoco al día siguiente la niña pudo hablar con ella porque, aunque la madre preparó una muy rica comida al mediodía, no volvió de su facultad para esta hora. Regresó a media tarde y le dijo a la madre: unos amigos me han invitado a su piso. Así que este fin de semana me quedaré con ellos. Y no vendrás a comer ni el mediodía ni por la noche. Te lo pregunto porque tenía pensado preparar algo especial para la comida. Seguro que no podré. Saldremos de discotecas y luego de bares y daremos algunas vueltas por los sitios de Granada. Me quedaré con ellos en su piso. Como quieras, dijo la madre y nada más hablaron. Sí, comentó a la niña lo que la joven le había dicho y esta se quedó algo triste. Dijo: me hubiera gustado llevarla al Cerro del Sol y el Llano de la Perdiz. En estos lugares el sol siempre es mucho y a ella le gusta esto. También hay mucha naturaleza, preciosas vistas sobre Granada, el Albaicín y la Alhambra. Por eso pienso que le serviría para ir situando los lugares a fin de que el día que la lleve a la Alhambra, sepa ubicarla y enmarcarla en el entorno que le rodea. Otro día será, hija mía, comentó la madre. La joven aquel día no volvió para la comida del mediodía. La madre sí había preparado unos sencillos pero suculentos platos, con las mejores verduras, aceite de oliva, pan del Alfacar y dulces de la Alpujarra. Y preparó todo esto con el mayor cariño. Orgullosa ella y sintiéndose bien por el amor desinteresado que en todo ponía. Por eso comentó con la niña: riquezas, lujosos coches o dinero, no podemos darle nosotras, pero sí podemos ofrecerle estos sencillos alimentos para que disfrute de los sabores buenos de nuestra tierra. y se lo ofrecemos no con el deseo de que ella lo agradezca, sino porque es persona y merece ser tratada con cariño y respeto. Le argumentó la pequeña. El otro día me dijo que en su tierra casi nunca prueban el jamón serrano, ni el vino tinto, ni las naranjas, ni el melón. Dice que allí estos productos son muy caros y por eso solo se los pueden permitir los ricos. Pues en otra ocasión voy a procurar elaborar yo algunos platos con estos productos, para que también saboree estas cosas. Pero al mediodía ella no llegó para la hora la comida. Tampoco apareció por la noche, ni el día siguiente ni el otro. Nada supieron de ella en todo el fin de semana. Sí apareció el lunes a media mañana, con 4 o 5 bolsas llenas de cosas. Al verla la madre nada le reprochó, pero si le preguntó: «No hemos sabido de ti en todos estos días, ¿te ha pasado algo?». «Me fui con mis amigos de facultad de bares y luego me quedé en su piso a dormir. Todo ha ido bien. Estupendamente. España y Granada es una maravilla. Por eso también en estos días y en los ratos que tuve libre, me fui de compras. Me gusta tanto lo que por aquí encuentro que quiero llevarles regalos a todas las personas que en mi país conozco. Eso es bueno», dijo la madre, y a continuación se dispuso para ofrecerle algo de comida. Se lo dijo y la joven aclaró: «Te lo agradezco, pero con la resaca que tengo ahora mismo, solo me apetece estar sola en mi habitación y dormir la siesta». «Como quieras, pero si deseas ducharte y luego te apetece comer algo, no tienes nada más que decirlo». No respondió ella a lo último que la madre le había comentado. Con las bolsas en las manos, entró a la habitación, cerró por dentro y en la casa se hizo el silencio. La madre, a partir de ese momento, puso el mejor cuidado en no hacer ruido para no perturbar su descanso. Por eso, en cuanto al mediodía llegó la niña, lo primero que le dijo fue: «No hagas ruido ninguno. Parece que está algo cansada y tiene mucho sueño». «¿Y qué te ha dicho?». «¿Le pasa algo?». La madre dijo a la niña que todo estaba bien y le preparó la mesa para que comiera. Lo hicieron las dos juntas, casi en silencio y procurando no hacer ruido ninguno. Cuando ya estaban terminando y se comían unas naranjas como postre, la pequeña sí dijo muy bajito: «Esta noche hablaré con ella a ver si la convenzo». «¿Convencer de qué y para qué?». «Primero le voy a preguntar si el fin de semana que viene lo tiene libre. Y si me dice que sí, le voy a proponer una excursión por algunos de los rincones de la Alhambra. Es tanto lo que por aquí hay para descubrir, ver y conocer que me gustaría tener tiempo antes de que se vaya». Y le dijo la madre que le parecía bien y al poco, la niña salió de su casa camino del colegio. Volvió por la tarde y nada más llegar preguntó por ella. «¿Aún no ha salido de su habitación? ¿Sigue durmiendo?». «Todo indica que sí». «Procura, por lo tanto, hacer el menos ruido posible. Y la niña, después de comerse una naranja como merienda, vio la tele un rato, estudió un poco y se fue a la cama, pensando que al día siguiente la vería antes de irse al colegio. Pero tampoco tuvo suerte, ni el mediodía ni por la noche. Le dijo la madre, salió de la habitación al poco de irte tú esta mañana, desayunó y se fue. La invité por si le apetecía tomarte esta tarde con nosotros en nuestro balcón frente a la Alhambra. ¿Y qué te dijo? Que ya vería y luego cogió su mochila y se marchó. Le dijiste que quiero hablar con ella. Sí que se lo dije y no me hizo mucho caso. No volvió al llegar la noche ni tampoco al día siguiente ni el otro. Si llamó por teléfono diciendo, este fin de semana voy a viajar otra vez por España. ¿Y qué día vuelves? Le preguntó la madre. Ya te avisaré. Y colgó. Cuando la niña supo la noticia, al regresar de su colegio, se entristeció. Dijo a la madre, siento pena no poder compartir con ella todo lo que quisiera. Con la de cosas que podría enseñarle. Pero ya estás viendo. No debes preocuparte. Pero es que hay tanto y todo tan bonito por los mil rincones de la Alhambra. De la mejor manera que pudo la madre conformó a la niña y esta se hizo a la idea. Siguió tomando notas en su cuaderno y siguió esperando el momento. Y corría el tiempo y el momento no se presentaba. Y siguió avanzando el tiempo y su final en Granada y en España, poco a poco se acercaba. La joven volvió a la casa algún día que otro en medio de la semana y siempre lo hacía cargada con bolsas de plástico llenas de cosas. Tantas bolsas y todas tan variadas que un día la madre le preguntó, ¿para qué quieres todas estas cosas? Son regalos y recuerdos de España. A cada uno de mis amigos y conocidos quiero llevarle algo. Y la madre no hizo ningún comentario. Y un día, ya solo unas semanas del final de su estancia en Granada, la niña le preguntó, las montañas por encima de la colina de la Alhambra, en estos días de invierno, casi primavera, se han llenado de florecillas, de luz y de colores. ¿Quieres que te lleve a verlos? No lo sé. Desde esos sitios, además de la Alhambra, el Albaicín y Granada, se ve muy bien Sierra Nevada y por estos días tiene mucha nieve. Es que voy a ir con mis amigos antes de marcharme. Y ya no comentó nada más la niña con ella. Sí comprobó que 3 días más tarde, fue con sus amigos a Sierra Nevada y también a la Alpujarra y a la playa. Cuando volvió otra vez lo hizo cargada de bolsas. Al verla ni la madre ni la niña quisieron comentar nada. Pero entre sí, las dos comentaron. Va poco a poco llenando su habitación. No cabrá en ella, dentro de poco. Pero a ti ni se te ocurra entrar a su habitación sin su permiso. Hay rincones y espacios en la vida de las personas que deben ser respetados por encima de todo. Si ella no quiere compartirlos con nosotras, está en su derecho y nosotras debemos aceptarlo. Tú tranquila, mamá, que sin su permiso yo nunca entraré en su habitación y menos a curiosear sus cosas. Y llegó el momento. Al mediodía la joven dijo a la madre: mañana ya me marcho a mi país. Se me acabó el tiempo aquí en Granada y en España. Nos quedaremos sin ti y eso nos apena. También yo estoy triste, pero no tengo más remedio que irme. Mi visa caduca y ya tengo el billete para el regreso. También tendrás ganas de encontrarte con tus tierras y los tuyos. Sí, pero me gusta mucho Granada. Iremos contigo al aeropuerto a despedirte. Es que ya tengo amigos que quieren acompañarme. Y nada más comentaron. Si por la noche, al volver la niña de su colegio, se la encontró en su habitación. Tenía la puerta abierta y, al ver a la pequeña, sin más comento: tantas cosas tengo que ya no me caben en las maletas. ¿Qué piensas hacer? Apretar la ropa y cerrar bien la cremallera. Quiero llevármelo todo. Y metía cosas en la maleta y apretaba para que cupieran. Al final, sobre la cama de su habitación, se amontonaban las bolsas llenas de recuerdos sin encontrar la forma para que todo le cupiera en las maletas. Le suplicó a la madre: te dejo mi dirección y me mandas todo esto a mi país. Claro que lo haremos. Muy temprano se levantó y ya la madre le tenía el desayuno preparado. También la niña estaba presente para darle un abrazo y un beso. Pero ella solo estaba pendiente de sus maletas. Dijo: las llevo tan llenas que hasta pueden reventarse, pero mis amigos me llevan y luego, ya en el avión, todo estará resuelto. Le ayudaron a bajar las maletas y en la calle, los amigos las cargaron en el coche. Se abrazaron y al poco, el coche de los amigos, con ella y sus maletas dentro, se perdió en el fondo de la calle. Con lágrimas en sus ojos se le vio a la madre y también lloraba la niña. Y sin saber por qué ni cómo, dijo: se lleva las maletas llenas, pero mamá. Y un nudo en la garganta le impidió seguir hablando. La abrazó la madre, la besó y le dijo: volvamos a nuestra casa y sed valiente. Tú has querido ofrecerle lo mejor, pero a las personas, ya estás comprobando. Cada una somos un mundo y esto hay que respetarlo. Entraron a la casa, subieron las escaleras, abrieron la puerta y pasaron a la sala principal. Sobre la mesa de camilla, descansaba el cuaderno donde la niña tenía anotado todo lo que había deseado compartir con ella. Se acercó a la mesa, cogió el cuaderno y apretándolo contra su pecho dijo a la madre: voy a romperlo ahora mismo y olvidarme de todo esto. Y con dulzura la madre le dijo: no lo hagas. Porque no, si todo lo que aquí tengo anotado ahora solo es un mal recuerdo. Aunque sea así, Guarda este cuaderno tuyo. Quizá cuando pase el tiempo, lo encuentres interesante. Y quizá ello te sirva para descubrir que en la vida, la mayoría de las cosas que soñamos, se quedan en esto. En sueño. Y puede que también descubras que de todo, lo más hermoso siempre en la vida, son las cosas que se sueñan. La realidad, ya la estás viendo. Ella que en estos momentos se marcha y tú aquí con tu cuaderno. Y en sus páginas, escritos tus bonitos sueños.